Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Onda Terral, un martes más aquí en las ondas, intentando acercarte buenos libros. Y bueno, ya sabéis que tenemos esta especie de cruzada de traeros y encontraros el libro de vuestra vida. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego el esfuerzo lo estamos poniendo en ello. Hoy tenemos con nosotros a un autor que, bueno, muy diverso, ha tocado yo creo que casi todos los palos de la literatura que se pueden tocar. Se trata de Carlos Pérez Torres. Hago un pequeño recorrido por su trayectoria, lo cual pues es larga, ya empieza ya por el año 93. En poesía estamos hablando que ha publicado Ruegos y Preguntas, otro poemario que es Temblor, allá por el año 2000, Razón de Convivencia, que fue Premio Ciudad de Vélez Málaga en 2006, y bueno, recientemente ha publicado Antología Privada con editorial Anáfora. En narrativa, pues también múltiples libros de relato, como Nico y Aurora, Sobre el papel con Punto Rojo, allí en 2013, Relato del impostor con Ediciones del Genal, 2016, y Círculos concéntricos en 2018. Y le han metido mano a una cosa que a mí me provoca mucho respeto, como es la literatura infantil y juvenil, con tres libros que son La banda del P.E.K.K.A., Un curso para recordar y Siempre alerta, que ha sido recientemente publicado ahora en 2022 por Azulete. Buenas tardes, Carlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. El recorrido, espero que no se me haya quedado atrás, aunque lo más fácil es que seguro que sí, vamos, se me haya quedado algo, ¿no? Más que suficiente, muchas muestras, más que suficiente. Hombre, ten en cuenta que historia larga y siempre se escapa alguna cosilla, pero nada, perfecto. genial, entonces me alegro. Tú eres poeta y narrador, te calificas, eres licenciado en filología inglesa, uh-huh, y trabajas como profesor en un instituto de Málaga, con lo cual estás en contacto con los jóvenes pues en el día a día, ¿no? Yo creo que eso también es algo importante. ¿Te ha influido ese contacto con la gente joven mucho a la hora de escribir? Sí, bastante, porque a través de las publicaciones didácticas, los talleres o en las mismas clases que yo tenía en bachillerato, digo tenía porque hace 3 años que ya estoy jubilado y no tengo el contacto tan diario como antes, ¿no? Pero las clases que yo he dado muchos años de comentarios de texto y de proyectos varios, ¿no? Proyectos personal, libros, por ejemplo, recuerdo el último que hice en el Instituto Salvador Rueda, eso era eminentemente literatura. O sea, facilitarles a ellos las pequeñas puertas para entrar a la gran literatura. Y yo disfrutaba como vamos, un enano. Muchas veces les proyectaba en las pantallas esas blancas imágenes, y a través de las imágenes tenían ellos que poner un pensamiento, un aforismo, un pequeño poema, incluso un relato. Y eso daba luego mucho juego en el comentario de la clase. Sí, la verdad es que sí. Fenomenal, vamos. Además, yo creo que son fuente de inspiración también, que se aprende mucho con ellos, ¿verdad? No solamente eso que te cuento, sino, por supuesto, la labor de explicarles a ellos la riquísima tradición literaria que tenemos en España, ¿no? Los grandes siglos, los grandes autores, eso me ha tocado también explicarlos en clase, y no de una manera, en fin, prosaica, de ver trayectoria, títulos de obra, fecha, sino a través de apreciar su obra, llevarlos a pequeñas dosis a las aulas, y que comprendían el valor de una imagen literaria, de lo que, en fin, la literatura. A mí me ha hecho disfrutar mucho en el aula también, la verdad que sí. Genial. Hoy estamos hablando, o vamos a hablar, le vamos a presentar a la audiencia de Onda Terral tu libro de relato Notas al Margen, que ha publicado ahora ya recientemente con editorial Anáfora. Es un libro en el que, bueno, funciona dos cosas que son o forman parte de tus grandes pasiones de la vida, como es la pintura y la literatura, uh-huh, en la que partiendo de un cuadro imaginas una historia, ¿no? ¿Pintura y literatura de esta manera son complementarias? Yo creo que sí. Yo siempre lo digo, mis dos favoritas en el harén de Bellas Artes, ¿no? La literatura desde siempre, porque me ha permitido expresarme, mirar hacia adentro con la poesía, mirar hacia afuera con la narrativa, y no solamente como medio de expresión, sino como un modo de conocimiento, la poesía, la literatura y la poesía y la narrativa. La literatura, desde luego, y la pintura también. Ahora estás viendo, estoy rodeado aquí cuadros de mi padre, que era un pintor conocido en Málaga. Yo he trabajado como comisario de exposiciones de pintura, siempre me ha acompañado, sí. Entonces, el valor de las imágenes, hago esa ambivalencia, ¿no? La imagen literaria y la imagen plástica, ¿no? Entonces, esa idea de imaginar un trayecto corto, un cortometraje, casi podemos decir, hablando en términos cinematográficos, ¿no? Un cortometraje sería el relato que yo propongo. Bien, como punto de partida o de llegada o en algún momento de la historia, esa imagen que propone el cuadro. El cuadro sería como un fotograma, digamos, del cortometraje que sería el relato. Entonces, sí, sí, es muy sugerente a la vista de un cuadro. Hay cuadros que casi te cuentan historias, Víctor, eso lo sabes tú. O te imaginas qué está pasando en esta escena, qué está pensando esta persona, ¿no? Este hombre que está tramando, esta mujer, ¿por qué tiene esa mirada de tristeza o de rencor o de felicidad, ¿no? Entonces, casi la imaginación calenturienta de una persona acostumbrada a fabular te lleva a imaginar qué podría pasar, qué podría haber sucedido para dar pie a ese momento, ¿no? Y esa es la idea, el motor primero del libro fue ese. El eje principal, literatura y pintura, como tú dices, pero no solo, porque la historia también es muy importante. La historia es otro eje que me ha servido para ir dándole forma, porque al elegir cuadros que representan a diferentes décadas del siglo XX, el siglo XX es el objeto de estudio. Fue un siglo muy rico, muy convulso, pasaron muchísimas cosas, muchísimos adelantos, cosas muy buenas, cosas también tremendas. Guerras mundiales, en fin, pasaron tantas cosas que los cuadros van jalonando esa historia del siglo XX por décadas. Y entonces eso me ha obligado a situarme cada cuadro en un lugar, en un continente, en un año, en diferentes décadas, de forma diacrónica, ir estudiando un poco lo que pudo haber pasado, ¿no? Así que yo diría, Víctor, que es un proyecto muy plural, porque las localizaciones, las diferentes épocas, me llevan a diferentes continentes, diferentes culturas. No es lo mismo que lo que pasaba en Varsovia en el año 29, que en Buenos Aires en el 45, que en Múnich en el 82, sí, por ejemplo. No tiene nada que ver. Plural también en literatura, porque el modo de afrontar la óptica, el momento de contar las historias, bueno, yo he querido que haya un ramillete de técnicas, ¿no? Narrativas también, ¿no? En lo posible. Hay narradores en primera persona, en tercera, hay narrador testigo, hay monólogos de pensamiento, hay estilo forma epistolar, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Incluso en el arte en sí mismo, la elección de los cuadros también me ha permitido, pues eso, elegir un muestrario del inmenso, la inmensa variedad de estilos que ha habido, ¿no? Desde, por supuesto, el impresionismo, el expresionismo, el cubismo también, el simbolismo, surrealismo, como no, el realismo social, incluso la pintura naif, ¿no? El semiabstracto, hay un poco de todo, ¿no? Así que es un proyecto que a mí me ha gustado desde el principio porque me ha permitido, primero, documentarme en la época histórica, como te digo, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que más me gusta, que es inventar, o sea, poner mi imaginación a volar y esa persona, sobre todo mujeres, ahora hablaremos sobre por qué el eje principal son mujeres, ¿no? Pero qué es lo que podía sentir o qué es lo que podía estar viviendo, ¿no? Sí, la verdad es que hay un recorrido, digamos, un viaje espacio-tiempo muy, muy, muy completo en ese periodo de finales del 19 hasta la actualidad prácticamente, ¿no? Hasta la época contemporánea. Sí. En ese periodo concreto de tiempo hay una, ya lo estaba apuntando tú, hay una reivindicación de la mujer. ¿Por qué elegiste ese periodo concreto de tiempo, aparte de para contar ese periodo histórico, pero engranado con la reivindicación de la mujer? ¿Por qué elegir ese periodo y no otro cualquiera? El siglo XX fue fundamental para tantas cosas, pero también en la primera concienciación de la necesidad de colocar en un plano de igualdad, por lo menos intentarlo, ¿no? La cuestión de los derechos de la mujer con respecto al hombre, ¿no? En muchas sociedades, en muchos sitios, lugares y épocas. Entonces, desde las primeras mujeres en el Reino Unido, en el continente americano, en la vieja Europa, ¿no? Entonces, poco a poco, ayudar a esa primera concienciación y luego seguir acompañando ese camino. Y señalar las situaciones de desventaja, de opresión, de injusticia, que muchas, demasiadas mujeres a lo largo de muchos lugares y en muchas fechas sucesivas a lo largo de ese siglo, y todavía se ha avanzado mucho en este campo, pero todavía hay mucho en donde seguir avanzando, ¿no? Entonces, elegir a mujeres protagonistas en esas imágenes de los cuadros me ayudaba también en esta labor un poco didáctica, ¿no? De ayudar en esa los temas de género, por así decirlo, ¿no? En ayudar a concienciar, ¿no? Uh-huh. Ayudar a, por lo menos a pensar por qué, esto ha ocurrido y de qué manera podríamos intentar seguir ese camino de la igualdad, ¿no? Un poco utópica, ¿no? Utópica desde el principio, según se ven los primeros cuadros en aquellas épocas, desde final del 19 y desde las primeras décadas, como digo, del 20, ¿no? Haciendo todo ese recorrido. Ahora ya no es tan utópico, por fortuna ya hemos dicho que se ha avanzado mucho, ¿no? Pero bueno, me gustaba también ese cuarto eje, literatura, pintura, la historia y los temas de igualdad de género. Ese ya sería el cuarto punto cardinal, ¿no? Se refleja la realidad del momento de cada una de esas mujeres. Y a la hora de elegir cada rol de mujer en cada periodo de tiempo, ¿te ha resultado complicado? Sí, el objetivo primero no era, verás, Víctor, no es glosar lo que dice la imagen. O sea, al yo ponerme a escribir mi relato, yo no intentaba describir meramente lo que ya el cuadro muestra, sería muy pobre eso, sería demasiado, no me servía. No, el cuadro simplemente muestra en casi todos los casos, hay algún caso semiabstracto o abstracto que no muestra figuras, ¿no? O no es representativo, pero casi siempre son chicas, jóvenes, mujeres de cierta edad, ancianas, asiáticas, europeas, americanas, ya digo, diferentes edades, diferentes tiempos, diferentes lugares, ¿no? Y sí, es difícil porque no es lo mismo, hay cuadros y escenas y relatos que reflejan una sociedad aristocrática en un mundo de alto nivel socioeconómico, educativo, tal. Hay otros que reflejan unos ambientes de miseria, de pobreza, de opresión. Hay lugares, bueno, las edades también. Hay niños en el hospicio con 7, 10 años, a una anciana de 90 años. O sea, todo la gama de posibles edades y eso, me gustaba intentar reflejarlo. No ha sido fácil, desde luego. También acercarse a la sensibilidad femenina requiere cierto tacto también, ¿no? Así que a uno le gusta complicarse en la medida la vida. Bueno, pero está bien. Todos esos elementos no eran fáciles articularlos, pero también ha sido un reto, un desafío intentar un proyecto como este, que al final, después de mucho trabajo, porque ha sido casi 3 años entre la elección de los cuadros, la documentación histórica y luego la creación puramente literaria, me ha llevado tiempo, ¿no? Y he tenido que eliminar tantos estilos, tantos posibles pintores y pintoras. Sí, me ha llevado tiempo, pero no me importa. No me importa que si un proyecto me gusta y me está satisfaciendo, al revés, cuando se acaba ya, siento ese vacío, ¿no? Es como cuando uno lee una buena novela. Voy a tener que escribir una segunda parte, ¿no? Para seguir profundizando. Eso me dicen de broma, que escriba nota al dorso ahora, la segunda parte, en vez de al margen. Algo así, ¿no? Claro. A mí me parece bien que se cojan retos complicados y, ¿sabes? Y que se hagan cosas diferentes que a uno le supongan un reto, porque si no, yo creo que todo queda muy plano, ¿no? Pienso yo. Claro que sí. Y a la hora de elegir los cuadros, ¿qué te ha primado más? ¿Es el que te anime la situación de lo que reflejaba o eso que ese primer choque visual que te ha alimentado la imaginación? A la hora de quedarte con una serie de cuadros, sí, ¿qué te ha primado más finalmente? Son varias fases, yo diría tres. La primera es, bueno, una gama de cuadros enormes que yo manejé para este proyecto. Primero es que el cuadro en sí me llamara, me gustara y me contara algo, me diera una posible semilla de una historia, ¿no? Primero el cuadro, un cuadro que en sí mismo me gustara y le diera posibilidades de armar ahí una trama literaria, ¿no? Que me gustara y me contara algo. Esa sería la primera fase. Luego la segunda entró un poco consideraciones de estilo. Ya he dicho antes que me gustaba también ofrecer un marco plural en cuanto a estilística pictórica, ¿no? Entonces, si ya estaba representado un mismo estilo, yo qué sé, el cubismo sintético de los años 20 o 30, ya estaba representado, no incidir en muchos cuadros en la misma línea, sino buscar surrealismo, incluso art déco, primitivismo, radionismo, diferentes estilos. Y luego, una última, también hay un objetivo que aún no hemos hablado de ello, que era, entraba una consideración ya casi, hemos hablado de la igualdad, la igualdad en todo, ¿no? Entonces, al final son 24 relatos, claro, basados en 24 obras, 24 cuadros, y ahí hay 12 pintores y 12 pintoras. También igualdad aquí. Hay otro objetivo que es didáctico porque, bueno, claro, estamos hablando de grandes maestros que están aquí representados. Está Matisse, está Picasso, está Dalí, muy conocidos, ¿no? Otros pintores no tan conocidos. Pero es que en el caso de las mujeres, hay poquísimas pintoras de valía que sean conocidas. De valía, por supuesto que hay. Muchas artistas que merecen conocimiento. Y por eso yo las he querido incluir en este proyecto. Al final del libro, ya lo sabes tú también, hay un apéndice en el que se incluyen datos bibliográficos, las pequeñas fotografías de los pintores y pintoras que están representados en el cuadro y pequeños datos de sus trayectorias para que cualquier persona interesada pues, pueda acceder rápidamente en la red. Ahora tenemos facilidad para conocer más detalles de la vida y sobre todo la trayectoria y más obras de estos pintores y pintoras que son injustamente olvidados muchas veces o no se conocen. Hay curiosamente un par de casos en el libro, que son Dorothea Tanning, por ejemplo, una pintora norteamericana, que muy válida y, en fin, una gran artista, que es muy, muy poco conocida. Era la esposa de Max Ernst, nada menos, un gran surrealista, pintor alemán, ¿no? Muy conocido y justamente estudiado y un grandísimo pintor. Pero ella también lo era. Ella también tenía su valor y su valía, igual que François Gillot, no era solamente una mujer de Picasso, de las que tuvo Picasso, sino que también tiene... Gillot no pasó el corte, porque fue considerada, pero no entró finalmente, pero Kay Sage, por ejemplo, norteamericana, también fue esposa de otro pintor conocido, y se lo conocía a él, pero a ella nadie la conocía. Bueno, nadie aquí, al menos, en España, ¿no? Sí, y hay muchos casos aquí. Hombre, en ese... Sí, en ese aspecto, bueno, eso es una barbaridad. Cuando uno se pone a indagar un poco en las mujeres que del arte, de la cultura, de la música, de lo que sea, es un descubrimiento constante. Y tu libro, en este caso, pues sirve también para eso, para descubrir artistas que uno ni tenía ni la menor idea, ¿no? Y no los conocía, ¿no? A mí me ha servido y hay algunas obras que me han parecido muy interesantes y muy chulas, ¿no? Una cosa que me ha gustado a mí del libro... que conforme iba leyendo el relato iba apareciendo pues, la descripción de ese cuadro, ¿no? como parte de la escena o de esa historia que tú habías imaginado. Y me he visto a mí mismo, porque viene, hay que decir que en el libro viene la imagen del cuadro que inspira el relato o bien un QR que te lleva a verlo. Yendo página adelante, página atrás, viendo los detalles. Me ha gustado ver que porque tú vas describiendo, vas introduciendo poco a poco ese cuadro, esos detalles del cuadro en la historia, y me he descubierto yendo página atrás al principio para comprobarlo y verificarlo. A mí me ha gustado, ¿no? Porque ha sido como ir, como si me fueran narrando el cuadro a través de otra historia que tú has imaginado. ¿Querías que se leyera el libro así, recurriendo atrás al cuadro, adelante y atrás, para ir profundizando en la historia y en el cuadro a la vez? No es un objetivo primordial. Yo sabía que podría ocurrir, porque si se consigue que el lector entre ya en la fabulación, en el mundo que yo propongo, entonces no sería raro que quiera comprobar los detalles o volver al cuadro, a la imagen, ¿no? Y ver el momento que justamente que se avecina, que se anuncia o que directamente se está narrando, ¿no? Sabía que podía ocurrir. Algunos, por asuntos de derechos de autor, no todos los 24 cuadros se han podido reproducir en el libro, ¿no? Hay 12, la mitad, sí están reproducidos, en todo color, en una edición muy cuidada, como acostumbran Miguel Ángel Magnani en Anáfora, pero los otros 12 está el código QR. Aún así, bueno, como es muy accesible, cualquiera con su móvil puede utilizar el lector de código. Yo sabía que, aunque no esté la imagen directamente, si te interesa y entras en la fabulación, en la historia, te interesa, empatiza un poco con la suerte de esos personajes, tal, enseguida, incluso antes de empezar, van a usar el lector de códigos para acceder a la imagen que ha dado pie a todo eso, ¿no? Y era ese doble juego, ¿no? Porque me gustan las simbiosis que pueden ofrecer pintura y literatura, ¿no? Así que no era un objetivo primordial, pero estaba casi cantado que ocurriría, ¿no? Creo que casi todo. Sí, yo me he visto a mí mismo con cuadros como el del equipo de expertos, viendo cómo los números correspondían, porque aparecen en una cierta imagen un poco abstracta, con ciertos números, ve cómo correspondía una cosa y otra. Y luego, por ejemplo, que si no me equivoco, porque en este caso viene el QR, yo ahora no lo tengo delante y me puedo equivocar, el de Retrato de Familia, que es de Dorothea Tanning, que es muy, muy, muy simbólico ese cuadro. Desde luego que sí. Y entonces, en esos dos he ido... yendo muy adelante y muy atrás, ¿no? Y conforme la narrativa se iba integrando, a mí me pareció una forma muy chula de, de leer. El tema, la figura paterna, ¿verdad? Como representa la madre que se agiganta en la imagen de la pared, en cambio la madre que pequeñece. Y eso encuentra su sentido a medida que lo vas leyendo, claro. En el relato. Entonces me ha parecido muy, muy interesante. Otra parte que me ha parecido interesante es que, igual que cuando uno ve un cuadro y lo hace suyo y lo interpreta a su manera, como tú has hecho para inventarte los relatos, para imaginar esos relatos, también tus relatos, una vez escritos, dan pie a que el lector haga su propia interpretación y también lo haga suyo a su manera, ¿no? Sí. También era buscado, era provocado, ¿querías provocar esa búsqueda del lector una vez que iba descubriendo la historia? Sí, sí, claro que sí. Eso siempre, en el ciclo de comunicación que propone la literatura, siempre el papel del lector es, yo intento que sea siempre activo, que sea importante, que complete el ciclo comunicativo, ¿no? Entonces, claro, la idea era hacer el relato a su manera, independiente de la imagen. Quiero decir, tú puedes leer el relato, puedes entrar en las situaciones de esas personas, eso que se narra ahí, esa época, ese lugar, y no es necesario, no es imprescindible ver la imagen. Si tienes la imagen, es el proceso creativo y reconoces el momento que se narra y tal, ¿no? Pero de forma independiente puedes apreciar la historia. Y efectivamente, cuando uno lee la historia, si no ha visto el cuadro, o si es de eso, que nada más que está el código QR y no has hecho la operación de decodificar la imagen, entonces tú completas, efectivamente, te puedes imaginar esa situación, esos protagonistas, y esa es la parte activa que a mí me gusta. No solamente ahí, la parte de interpretar la imagen o el momento, sino el final abierto, el famoso tópico del final abierto. Ahí, claro, son carreras de 100 metros, aquí no hay maratón, son relatos muy cortos, ¿no? El recorrido es muy rápido. Entonces, a veces, el final es muy traumático y ocurre de pronto y no da tiempo a la composición del lugar que se complete en la imagen o en la mente del lector, ¿no? Entonces, queda un poco de... tiene que asirse a algo más duradero, ¿no? Y entonces, el lector tiene también que imaginar, bueno, cómo termina esta historia y por qué este final, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Ese es el doble juego que a mí siempre me gusta y ahí quiero que ya intervenga cada uno. No, se te da libertad el libro y los relatos te dan libertad para que tú, una vez que acabe, te montes tu película claramente, vamos, y a mí eso me parece bien. Hay una reflexión, que, bueno, no sé si hace spoiler, ¿no? Pero bueno, es un último párrafo del último relato que a mí me ha parecido muy interesante y lo voy a leer un poquito y si quieres lo comentamos, ¿no? Dice, en los libros de historia no hay que quedarse únicamente con los capítulos brillantes o con los personajes ilustres. Muchas veces la historia pequeña de muchos hombres y mujeres anónimos va construyendo las bases más sólidas para el avance de la historia grande. Igual de importante es celebrar las páginas centrales que fijarse en las notas al margen. Bueno, aquí yo creo que es una reflexión casi de la propia razón de ser del libro, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, la última idea es la que presta el título para todo el proyecto, ¿no? Notas al margen. Efectivamente, a través de la pintura, muchas veces las imágenes eran o bien a geografía, santos o héroes, no me interesaban en este caso ni eso. Son personas anónimas, son momentos de cualquier persona en cualquier sitio que, en fin, fue dueño de su propia historia, de su vida y tal, pero no que reconociéramos en la imagen o en el cuadro, pues no sé, a San Juan Bautista o a, yo que sé, a Juana de Arco o a Felipe II, no figuras históricas, sino figuras anónimas. Porque eso que has leído tú, ese párrafo, incide en lo mismo, ¿no? Esas vidas anónimas son, aunque no sean conocidas o no sean significativas para el grueso de los millones de las personas que viven y estudian la historia, sí, sí son conocidas e importantes para sí mismos, primero, y para quienes los rodean y conforman sus sueños, sus aspiraciones, todo lo que es el transcurso de su vida. Entonces eso es igual de importante, sino más, porque para mí mis sueños y mis aspiraciones son más importantes que de la que cualquier persona que luego pueda cambiar el destino de un país o de la historia, ¿no? No sé si me explico. La historia pequeña hay que darle su valor. Pequeña no en el sentido de tamaño ni de importancia. O sea, es un valor subjetivo, pero un valor real. Entonces, claro. Bueno, es cierto eso. Por eso estas historias no hablan de héroes, no hablan de grandes hazañas, hablan de pequeñas vidas, de pequeñas cosas, situaciones que poco a poco van construyendo lo que es la vida de uno o de otro, ¿no? No, a mi juicio tocan la fibra igual o más que la de cualquier héroe o heroína histórica que nos puedan contar, ¿no? Bueno, para ir un poco ya terminando y despidiendo, cuéntanos un poco dónde podemos comprar Notas al Margen y un poquito de los proyectos futuros que vienen, que estoy seguro que no estás parado, vamos. Bueno, comprarlo en cualquier librería grande se puede o bien encontrar o pedir en breve plazo. Si lo pides, pues a lo mejor tiene buena buena distribución a través de Azeta, y en un día quizás o en dos, pues lo encontraría directamente en la web de la editorial. Es muy cómodo pedir el libro. También nuestro editor, ya lo sabes tú, es muy activo y organiza constantemente ocasiones. Ahora tenemos en puertas un mercado literario, una reunión de escritores con un ambiente muy cordial, en fin, una dinámica muy interesante, y allí cualquier lector que se acerque, pues aparte de partir en el marco de una jornada que puede ser muy grata, pues tiene acceso a los libros, ¿no? Ahí se pueden comprar también. ¿Proyectos? Pues sí, tengo, ahora mismo estoy trabajando en otra compilación de relatos cortos, Mala Conciencia es el título, provisional, pero creo que va a ser definitivo, Mala Conciencia. Y es, como ya he trabajado ese formato más veces, siempre hay un relato de más extensión, casi una novela corta, y luego, para completar el volumen, una serie de 10, 11, 12, algunos relatos cortos, ¿no? Cortos, de no tan cortos como este proyecto, que son 3 o 4 páginas cada relato, quizá 11, 13, no sé. Mala Conciencia, llevo también ya 2 años con él, y creo que puede quedar, estoy ilusionado, Víctor, con este proyecto de Mala Conciencia. Después, otros, tú ya has dicho en la introducción, que soy inquieto en cuanto a los géneros. Es verdad que he escrito relato corto y poesía, básicamente, también infantil y juvenil, y ahora tengo otro proyecto de infantil juvenil, la continuación, por así decirlo, de un libro que ya se publicó, y eso también se editará no sé cuándo, el segundo semestre del 23 o quizá a comienzos del 24. Mala Conciencia si saldrá los primeros meses del año que viene. Eso es lo que me tenía mismo preocupado. Pues nada. Pues nada, genial. Por además, cuando uno lo esperamos con ganas, porque cuando se trabaja con ilusión en algo, normalmente suele salir bastante bien. Pues nada, Carlos, pues toca despedir ya. Muchas gracias por este ratito tan bueno que hemos echado de literatura, y nada, seguimos leyéndonos y sabiendo de ti y de tus libros. No, gracias a ti por invitarme, y felicitarte por la labor que haces con tus programas, porque acercar de esta manera en la literatura es lo que me recuerda lo que hacía yo en las aulas también, intentar en el público, pero a fin de cuentas es compartir algo que nos apasiona, ¿no? A los dos, ¿no? Así que gracias a ti. Pues nada, vamos a despedir, vamos a dejar a la audiencia con una canción que sale, que es la banda sonora, también sale en la banda sonora de Notas al Márgenes, que es Júrame, de María Grever, que sale en el relato a Dani y Eva. Un bolero. Relativo a un excepcional, con un sobre un cuadro de Rosario Velasco, ¿sí?, que nos sitúa en el Madrid de 1932. Exactamente. Así que con el que quiera bichear el cuadro, que se sitúe, y a continuación que se compre el libro y lea el relato. Vamos a dejar a la audiencia con... Utiliza la música en ese salto temporal de un momento de cuando las ilusiones de la Segunda República Española, cuando empezaba, ¿no? Las ilusiones pedagógicas, ese mundo que se lo retrata, y luego un parón de 45 años, que empezó la Guerra Civil, aquello se paró, y luego, en otro momento de ilusión, en el 77, cuando empezaba la democracia a andar, alguien hizo una nueva versión, y lo que se utiliza en el salto temporal, esos dos momentos de ilusión, es justamente este bolero clásico de Júrame. Así que está, creo que está bien elegido. Pues ya está, cerramos con él. Recordamos a toda la audiencia que siga escuchando la programación de Onda Terral, en un ratito a las 9:30 con Háblame en la Noche, y bueno, y durante toda la semana. También recordaros que habrá una redifusión de este programa también el próximo sábado a las 8 de la tarde. Y nada, despedimos con esta gran canción y hasta pronto. Y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. hasta la locura, así sabrás la amargura que estoy sufriendo.